Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Vida de soltero. Jeremías capítulo 16, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Dios diseñó el matrimonio ideal, que era un hombre con una mujer, con hijos, con familia, con suegra y con todo incluido. Sin embargo, eso no significa que quedarse soltero o soltera sea un problema, de que a uno lo esté dejando el tren, o que ese es solterón o esa es una solterona. No deberíamos ver la vida así. En la Biblia hay muchos casos de soltería. Pablo se quedó en algún momento solo. Ezequiel, después de que se murió su esposa, estuvo solo. Y la soltería tiene sus ventajas y sus desventajas, como estar casado. Igual, es una etapa de la vida. Simplemente es un estado que puede ser temporal o permanente, pero que necesitamos aprender a disfrutarla o a apoyar a aquellos que están solteros o solteras. Miren algunos elementos claves de esta etapa. Número uno, un soltero o una soltera tiene una libertad total. Y no es que los casados estemos atrapados en algo. Pero si a mí me invitan a un paseo el próximo domingo, tengo que consultar, tengo que preguntar para ponernos de acuerdo, a ver si no hay otros planes. En cambio, el soltero o la soltera pueden decir sí o no inmediatamente. Es una libertad que pueden aprovechar, que no se les convierte en un libertinaje o en un desorden, pero es una libertad muy bonita. Dos, pueden dedicarse a proyectos personales que muchos de los casados no podemos. Por ejemplo, viajar mucho, ahorrar, dedicarse a aprender cosas que nosotros muchas veces no tenemos tiempo. Así que estos elementos de proyectos personales pueden incluir como irse un mes, 6 meses o un año de misionero a un lugar y de ese un año sabático, pero yendo a predicar, yendo a veces a pasear. Son una ventaja que tienen los solteros y las solteras. A ellos les puede rendir más el dinero si lo manejan bien. ¿Por qué? Porque tienen muchas veces menos obligaciones. Tal vez ayuden a su papá o a su mamá o a uno de sus hermanos, pero realmente no tienen una familia constituida como un casado, así que tienen la oportunidad de que el dinero les rinda más. Los solteros y las solteras aprenden a lidiar con la soledad y con la independencia, cosa que nos cuesta mucho. A mí me ha tocado pasar 2 periodos en la vida sin familia durante largos meses y todos sabemos que esto es completamente difícil. Bueno, el soltero y la soltera aprenden a lidiar con eso. Y estudios, muchos estudios pueden hacer los solteros. Y me refiero a veces a estudios no formales. Un curso de floristería, un curso de repostería. Tengo un par de amigas solteras que se disfrutan la vida como ellas solas la viven feliz. Y por eso aprendí a ver en ellas cómo el estado de la soltería es una etapa de la vida que también podemos disfrutar. Jesús fue soltero. Él entiende a los solteros y a las solteras. Así que la soltería no es una enfermedad, sino es una etapa de la vida donde yo puedo encontrar más tiempo para tener uno de mis mejores amigos. Más tiempo con Cristo Jesús. Si usted se ha quedado soltero o soltera en la vida, disfrútelo, haga de Cristo su amigo. Rodéese de buenos amigos y amigas que puedan darle positivamente elementos que alimenten su vida. Y mucho de ese tiempo que puede quedarle libre, dedíquelo para ayudar a otras personas. Qué bueno que siendo solteros podemos entrar en misiones especiales de ir a predicar, ayudar, cuidar enfermos, cuidar niños o ser de un gran servicio para la sociedad. Hoy envío un saludo muy especial a los solteros y las solteras. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.